Varios países transmitieron hace poco el texto completo o resumen de la declaración del vocero de la Cancillería coreana que condenó a Estados Unidos y sus seguidores por haber cometido otra vez el grave acto hostil de publicar en el Consejo de Seguridad de la ONU un comunicado que cuestiona las medidas de Corea para el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo, incluyendo el lanzamiento de prueba del misil balístico en el submarino estratégico. Lo hizo la prensa hablada y escrita de Rusia, India, Irán, Siria, Nepal, Egipto, Argelia, Mauritania, Polonia, Brasil y Japón, con el tema de Corea advirtió a Estados Unidos diciendo que tiene capacidad de reducirlo a cenizas y otros.